decir adiós, amiga. Me voy, pero te llevo en mis recuerdos y estarás conmigo. Es difícil olvidar todo lo que dejo atrás, porque sé que me quieres, mi amiga, de verdad. Pero el tiempo me ha llegado y tengo que marchar. Ay, amiga, me voy. Me llevo tantos recuerdos. Mi momento mejor fue el poder conocernos. Me ha quedado el calor de tu amor sin medida, de tantas noches de alegría. Al recordarlos tiembla mi voz. Ay, amiga, me voy. Me llevo más que recuerdos, esa gran sensación de encontrarnos de nuevo. Sé que yo volveré, aunque esté muy lejos. Siempre recuerda que por nada en este mundo te olvidaré. Ay, amiga, me voy. Me llevo más que recuerdos, esa gran sensación de encontrarnos de nuevo. Sé que yo volveré, aunque esté muy lejos. Siempre recuerda que por nada en este momento